Pero fíjate, ¿cómo iba yo? Yo tenía la costumbre de dormirme con pants. Esas eran mis pijamas. ¿Por qué? Porque cuando te levantan nunca saben si te acabas de levantar o vienes de correr, ¿no? Y entonces, me puse yo mi pijama, tenía un pants y me puse un suéter largote para que se medio ocultara, ¿sí? Y así me fui con esas fachas al Open. Yo sé ni cómo nos dejaron entrar, ¿sí? Me fui con esas fachas y entonces ya alguien presentó el plan, pero yo le había dicho a Sergio, Sergio, una hora, porque él me dijo, le dije, ¿cuánto tarda? Y me dijo, una hora. Ok, llegamos a las 8, a las 9 yo me salgo. Y que se extiende el que está presentando el plan. A las 9 yo vi, hora de irse, vámonos. Entonces, Sergio me dejó ir. Yo dije, me tengo que regresar en camión, ¿no? Pero la directo de él me alcanzó y me llevó el portafolio con toda la información que venía en el kit. Y entonces me dijo, disculpa, pero es que Sergio me dijo que tú eres una persona muy ocupada, que no te podías quedar, entonces te reuní esta información para que la analices. No, hombre, yo me fui, pero súper feliz. Me habían levantado mi sentido de la importancia personal hasta el cielo. Al Sergio no le habían querido dar nunca nada. Y a mí me daban todo el portafolio del kit. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me fui? Nunca me enteré que había sistema. Pero yo llegué y empecé a revisar. A mí me interesó lo que escuché, pero no lo comprendí todo totalmente. A mí lo que me intrigaba era, ¿de dónde salía el dinero? Yo nada más quería tener claro de dónde salía el dinero. ¿Por qué quería tener claro eso? Porque yo no quería meterme en un negocio fraudulento que se pareciera a las pirámides. Entonces yo revisé todos los libritos, pero pues ni le entendí. Y entonces me acuerdo, una parte de mí, mi corazón me decía que eso era bueno, pero mi mente me decía, ¿y si te vuelves a embrollar en otro rollo? Entonces yo me acuerdo que yo le pedí a Dios, yo no sé ustedes, yo soy sumamente creyente. Cuando yo no puedo solucionar algo, le pido a Dios que me eche la mano. Y entonces y que me ilumine las neuronas que sirven, pues para entender, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo me dormí pidiéndole a Dios tres señales. Le dije, Dios mío, si esto es para mí, dame tres señales para que yo empiece a hacerlo. Porque yo llevaba meses de pedirle a él, ponme algo. Porque el dinero no solo no me alcanzaba, sino que yo estaba harta de hacer el trabajo que estaba haciendo. Mi jefe tenía la costumbre de jinetearse la lana de los clientes. Y luego me obligaba a mí a mentir, cosa que además nunca hice. Entonces venía siempre el pleito y el reclamo. Él me decía, no, es que no te pones la camiseta, que no sé qué más. No, pues si ponerse la camiseta era mentirle a un cliente de, ¿ya me mandaron a hacer mis muebles? Y yo, pues la verdad, le decía, no, hombre, pa' nada. Y entonces, ya sabes, pues le hablaban a él y se lo ponían, ¿no? Y yo le había pedido a Dios, Dios mío, ponme algo, ponme algo. Debe de existir un empleo en el que no tengas que mentir para ganarte, pues, la papa. Y entonces a mí me latía que esto era bueno. Y yo me acuerdo que me dormí bien tarde y a las 5 de la mañana, ¡pum!, vale que me despierto. Acababa de ver claritito de dónde venía el dinero. Yo había trabajado anteriormente en publicidad. Había sido directora de ventas de una de las, directora de proyectos especiales de una de las agencias más importantes de México. Y yo sabía que las compañías dedican cuando menos 30% del total de sus utilidades a reinvertir en publicidad y distribución. Entonces de repente lo vi, claro, ellos nos pagan porque nosotros somos los publicistas y los distribuidores. Cuando entendí eso, no, hombre, que me vuelvo a poner mi suéterzote y que me salgo, porque yo no tenía teléfono en mi casa. Y que me voy a buscar a Sergio, le hablé por teléfono, y que le digo, Sergio, ya entendí de dónde sale el dinero.